Un velador, un velador, con mis amigos la alfombra y el puff. Un velador, un velador, con mis amigos la alfombra y el puff. Un velador, con mis amigos la alfombra y el puff. Un velador, con mis amigos la alfombra y el puff. Estoy triste, velador. ¿Qué pasó? Se llevaron la alfombra, weón. Y al final, ¿qué tantas picotadas, esas cuestiones de picar de cigarro? ¿Qué más de cigarro no tenía tanta? Y el, la mancha copeta ya había salido ya. Y la señora lo botó, weón. Oye, ¿ah? ¿Cómo está ahí? ¿Bien? Me tengo un poco de pena, porque se fue la alfombra, weón. No sé si se fue, no sé si... No creo, porque no ha tomado vacaciones en tanto tiempo la alfombra. Pero a mí no me dan vacaciones hace 10 años. Yo en una de esas me voy de paseo, porque a veces me sacan... Cuando van a una piscina, no, es como un riachuelo que queda para allá para arriba, me llevan para que para sentar a la señora gorda, la tía. Ahí salgo de vacaciones. Pero hace 10 años que no viene la tía. Murió. Ah, yo, es que no va a salir, yo no, como no. Velador en el cajón guardé la carta. Murió la tía. Pero no estamos solos tampoco, porque te presento la lámpara de pie plano. ¿Una lámpara de pie? Hola. Plano. ¿Cómo te llamas? Hola, allá abajo, ¿cómo están? Bien. Es alta. Es alta. Oye, soy, es de aluminio, bueno. Antes tenía una, el caballero, pero una, parece que la botó, una se oxidó, una verde. Sí, no, pero igual me compraron a bajo precio porque estoy media gastada de la pintura abajo. Oye, ¿ya? Como que me mantuvieron raspando el niquelado. Justamente, hoy sí tiene un halógeno de 300 watts, güey. Es una lámpara. Sí, que soy... Tengo mis cosas escondidas. Tengo mis cosas. ¡Cacha, Juan! ¡Tiene dimmer! Oh. Oye. ¡Tiene dimmer! Y no, y es lámpara moderna, da y recibe. ¿Por qué? Sí, ah, ya, ya, correcto. ¿Y te tienen enchufado, tienen enchufado ya, po, Juan? A ver, pégate una lumbra. Está feliz. Ah, cacha, lumbra. Y este es como para, este es como para leer, así, ¿eh? Claro. Lo único que piensa es que vaya a morir lleno de polilla arriba de la cabeza, Juan. Sí, güey, además pasa hasta con polilla, güey. Sí, po. Me dijo que me prendiera. ¿Ahí sonáis? ¿Tenéis, sí, mal, tenéis mal puesto el halógeno? Sí, po. Dile al dueño que te ponga. Apétame. Ya, a ver. No, no, no, yo te tengo esta, mira. Tírate así como la torre de Pisa, de lado. Ya, espérate. Encima el puff. Me voy a dejar caer ahora el puff. Oh. Y entonces rebotáis y volví a la posición, pero... Ahí voy, ahí voy, afírmame. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy, se enderezó, casi que tiene buen equilibrio! Alumbra ahora, ¿eh? Ahí está, sin ruido, ¿viste? ¡Ah! ¿Viste? Está mal puesto el halógeno. Como estuvo buena, rebotó en ti. ¿Sí? Y volvió a su posición y arregló el tubo. Bueno. Qué bonito el cromado, me gusta el cromado en la lámpara. Oye, la lámpara cacha para afuera, ¿cómo está? ¿Está anulado? Empújame para poder pararme. Espérate, espérate. Ahí está ahí la ventana. No, hay sol, fíjate. Está rico, para acá a mí me llega sombra, por eso, ¿cómo está la cortina ahí? No, hay cortina, sol. Cortina, córrete un poco. Hay unos vecinos al frente que están ahí medio raros. Y de muralla, ahí siempre nos miran. Buenas tardes. Buenas. Estoy llamando al lugar donde venden audífonos. Sí, señor. Ah, qué bueno, mi caballero. Mire, yo soy un velador y el otro día hubo acá un incidente y por el cual me pasaron a llevar una tablita que justamente el nudo de esa servía como oído. Entonces no estoy escuchando bien. ¿Una tablita? Claro, que tenía un nudo. Entonces yo en mi vida de velador la ocupaba como oído. Entonces, luego de ese incidente del asalto, perdí la tablita y quedé sordo. Entonces, no escucho bien. Me gustaría que me recomendara algún tipo de audífono. No, primero tendría que ir al otorrino para que lo examine y él le dé una receta para el audífono. Y a la vez le va a pedir una audiometría para ver qué pérdida tiene. Ah. Entonces, de acuerdo a esa audiometría, usted se puede presentar aquí o en otro lugar donde vendan audífonos. ¿Ya? Porque la audiometría es el examen que le indica el grado de pérdida que usted tiene. Oiga, ¿y qué forma de pago o facilidad hay para un velador? ¿Velador usted, o sea, como un rontín? No, un velador. Así es el nombre, velador. Mi nombre es Dionisio. Soy un velador. Ah, ya. ¿Los ubica? No, negativo. Al lado de la cama, con un cajón. Ah, ya, ya. ¿Y cómo está la cama? Bien. Qué bueno. Un poco dejado, de pronto hay mal olor. Bueno, habría que cambiarle la agüita a las flores, poco. Sí, y sabe que estoy con el puff. Hola. ¿Sabe que es verdad lo que dice Dionisio? ¿Eh? De repente yo le hablo en la noche y no me escucha. Generalmente está atento porque es un velador, po. Mire, la lámpara igual le puede decir algo, el otro día la estaba llamando, mire. Sí, pero tuve que prender luces y hacer código morse para que me escuchara, porque si no, no me pescaba. Mire, mire. Y justo el nudito de la tapita del cajón, del un lado lateral. ¿Ve que es cierto? ¿Qué me recomienda entonces? Señor. ¿El médico? Ah, los muebles atacan. Los muebles se vuelven humanos. Qué triste que te haya cortado, oye. Oye, ¿qué le pasa a este otro? ¡Puf! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El enchufe está debajo tuyo. Sí. ¡Vete! ¡Oh, está dando la corriente, weón! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ataquemos a la niña de la casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un velador! ¡Un velador! ¡Con tus amigos la esponja y el pu!